El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. Contenido F. Formativos, educativos y culturales. Programa de clasificación A. Apto para todo público. Punto crítico. Punto de encuentro. Punto final. Punto de vista. En su punto. Esto es Punto Diverso. Muy buenas tardes con todos los radioescuchas que se unen a la señal de Radio Casa de la Cultura. Es un placer compartir con ustedes a los tiempos. Lamentablemente no he podido venir, pero desde el día de hoy me voy a unir a la señal de Radio Casa de la Cultura todos los martes con el tema salud. Bienvenidos a Punto Diverso, el encuentro con las diversidades. Y bueno, para todos los radioescuchas que están atentos a nuestro programa, el día de hoy vamos a hablar aquellos cuidados que debemos tener frente al verano, ¿no es cierto? Ya viene el verano, ya vino el verano. Bueno, el día de hoy tuvimos un clima bastante frío, sin embargo, todos los consejos, las precauciones que debemos tener, las vamos a entregar el día de hoy. Pero antes de iniciar, me gustaría colocar un tema musical que viene a cargo de Los Rodríguez, que se llama Hace Calor, precisamente para hablar del tema. El balcón, mi corazón, mi corazón. buenas tardes con todos los radioescuchas que se unen a la señal de www.casadelacultura.gob.es y también a través del dial 940 AM. Esto es Punto Diverso. Y bueno, el día de hoy estábamos hablando precisamente y vamos a hablar precisamente de todos aquellos cuidados que debemos tener con respecto al verano. Ustedes saben que ya se vino el verano. Y es importante que tengamos las precauciones necesarias, ¿sí? Que el sol es dañino para la piel es algo que todos ya saben. La exposición prolongada a los rayos UV pueden causar quemaduras y aumenta el riesgo de que la piel sufra cáncer o envejecimiento prematuro. El verano es para pasar sus días relajado y no sufriendo por una quemadura o ardor en su cuerpo. Pero no nos mintamos, sabemos que... Bien que nada se refugiará en la sombra tapada con pantalón, mangas largas, gorro y crema factor 60 en la cara para evitar el cáncer de piel. Muchos no pueden resistir la tentación de echarse al sol para adquirir un bronceado fascinante, sobre todo las mujeres, ¿no? Pero debe tener en cuenta también el golpe de calor. Es muy importante la hidratación y nutrición. Y así poder lograr unas vacaciones especialmente placenteras. Y precisamente no, porque ya mismo los chicos salen de la escuela, del colegio, entonces quizás muchos de nosotros ya estamos planeando nuestras vacaciones a la playa. Y aun cuando no sea en la playa, obviamente el clima necesita ciertos cuidados, ¿no es cierto? Pero justamente para que sean todas nuestras vacaciones fascinantes y placenteras, hay que tomar las debidas precauciones. Válidas tanto para mujeres como para los hombres. Solo así la piel lucirá un tono perfecto. No estará deshidratada y lo más importante es que se mantendrá lisa y tersa por más tiempo. Y eso finalmente es lo más importante, ¿no? Los expertos recomiendan no apresurarse con el bronceado, consumir líquidos sin tener sed, ingerir frutas y verduras, no exponerse al sol de 10 de la mañana a 16 horas, ¿no? Que precisamente se habla de que es el sol más perjudicial para nuestra piel, ¿no? Pero seguro es la premisa de querer disfrutarlo, ¿no? Aunque sea impaciente, debe usar un bronceador con un factor alto, según su piel, y dejarse tostar lentamente. Evite quedar como un cangrejo la primera vez que tome el sol. No olvide que principalmente las zonas más importantes que debemos colocar el bronceador es en la cara, y la cara obviamente debe estar ocupar una crema con mayor protección solar que la del cuerpo, ¿no? Pues la piel del rostro es mucho más sensible a la del cuerpo, ¿no? Ustedes pueden ver en algunas farmacias, podemos encontrar algún protector que se ajuste a nuestras necesidades. Ustedes saben que hay algunos tipos de protectores, unos en crema, otros en gel, otros hidratantes, si es que ya no pudimos cubrir nuestra piel, pero al menos hidratarla para no tener algún tipo de malestar, ¿no es cierto? Entonces, quizás consultar con nuestro dermatólogo más cercano y solicitarle algún tipo de consejo para que utilicemos el protector más adecuado. Deben tener en cuenta que si no tomamos las precauciones necesarias, comenzaremos a sentirnos mal. Y ahí es cuando tenemos que saber cómo actuar y cuáles son los síntomas que nos avisa que algo anda mal en nuestro organismo. Por ejemplo, los típicos malestares son el dolor de cabeza, vértigos, náuseas, confusión, convulsiones y pérdida de conciencia. Piel enrojecida, caliente y seca, respiración y pulso débil. Y elevada temperatura corporal. Son los síntomas que trae el golpe de calor. ¿Cuál es el golpe de calor? Cuando nos exponemos demasiado al sol, ¿no? Entonces incluso nos deshidratamos. Ante estos síntomas es recomendable irse a una sombra, bajo una palmera o sobre todo, por ejemplo, en la playa generalmente hay algunas carpas. Podemos irnos a la carpa. Mojarnos también es una muy buena opción y también beber agua fresca. Recuerden que si estamos muy expuestos al sol es muy probable que estemos deshidratados, entonces el agua nos va a permitir hidratarnos, ¿sí? Si es con un poco de sal y de inmediato llamar al médico. El agua es muy importante que pongamos un poco de sal y obviamente llamar al médico, ¿no? Bueno, hay casos bastante extremos, por ejemplo, que podrías como decía aquí, perder la conciencia, ¿no? Pero hay otros casos en los que generalmente sucede es que tienes un ardor sobre la piel, ¿no es cierto? O dolores muy fuertes de cabeza por haber estado muy expuesto al sol, ¿sí? Entonces siempre, por favor, recomendable llevar nuestra gorra, nuestras gafas, y nuestro protector solar sobre todo, ¿no? Y ya vamos a ver más adelante cada cuánto tiempo debemos colocarnos el protector para tener una mayor eficacia o un mayor resultado, ¿sí? Pero antes de continuar, como ustedes saben, estamos en las festividades del orgullo LGBTI, ¿sí? Entonces, quisiera invitarles a todos los radioescuchas a la inauguración de las jornadas del orgullo LGBTI, que empieza precisamente con el cine LGBTI, con el documental Letters to Anita, ¿sí? La fecha es el sábado 13, perdón, la inauguración, estoy un poco, me salté el día sábado. En realidad, la primera, la inauguración va a ser el día viernes 12 a las 18 horas en Flaxocine. Flaxocine, sí está correcto. Entonces, les invitamos a todos. La dirección es precisamente en la calle San Salvador, 742 y La Pradera, en el edificio Biblioteca Flaxo, primer piso. Entonces, están todos cordialmente invitados. Es muy importante que asistan para que conozcan mucho más de todas las festividades que vamos a tener en el transcurso de todo junio, y que va a culminar precisamente con la marcha y el Festival del Orgullo LGBTI, que será el día sábado 27. La marcha empieza a las 14 horas 30 en la Avenida Amazonas y Cordero, y obviamente desde allí nos extendemos por toda la Amazonas hasta llegar a la Jorge Washington, ingresamos por la Juan Leumera y terminamos nuestra marcha en la calle Mariscal Foch, ¿sí? Precisamente es aquí en este espacio en donde inicia el Festival del Orgullo LGBTI, que obviamente empezará después, finalizada la marcha, y terminará más o menos a las 21 horas 30. Entonces están todos cordialmente invitados para este día viernes 12 de junio a las 18 horas en Cine Flaxo, ¿sí? Y bueno, continuemos con todas estas recomendaciones que debemos tener con respecto al verano, ¿sí? Que generalmente debemos evitar la exposición innecesaria. Como les decía anteriormente, es importante no recibir el sol de 10 de la mañana a 16 horas, a las 16 horas, porque nos comentan los profesionales, sobre todo los dermatólogos, que es un horario en el que el sol es bastante fuerte y recibimos directamente todos los rayos ultravioletas. Entonces es muy importante que si los vamos a recibir, utilicemos un protector o evitemos salir en estos horarios. Quizás muchas personas toman el sol desde las 8 hasta las 9 de la mañana, hasta las 10 de la mañana, o si no, después de las 16 horas salen a tomar aire. Por ejemplo, en la playa es muy común, ¿no?, que las personas no les gusta mucho el sol, entonces puede ser como una alternativa, ¿sí? Es importante reaplicarlo después de 2 horas de exposición continua al sol o después de bañarse. Es importante también usar bronceadores diariamente si se está expuesto al sol más de 20 minutos. Generalmente hay ciertos protectores que nos venden que son precisamente, puedes utilizarlos aún cuando te mojes, ¿no? Pero sí es importante estar constantemente reaplicándolo, ¿no? Hay que prestar atención a la cara, las orejas, manos y región del escote. No olvide proteger también los labios. Generalmente siempre nos colocamos solo en el rostro, pero no nos colocamos en las orejas, en el cuello, en la parte de la en la parte posterior del cuello también, ¿no? Y también es muy importante en caso de las mujeres, ¿no?, que utilizan ciertos ternos de baño mucho más cortos que los hombres, colocarse en la región de los escotes, ¿sí? Cuidado, ciertos medicamentos aumentan la sensibilidad al sol. No se engañe, en los días nublados también debe usar bronceador. Hay ciertos días que ustedes dicen, está un poco suave el sol, ¿no? Pero también es importante que utilicemos el bloqueador, porque aun cuando esté un poco nublado también podemos quemarnos, y quizás muchos de nosotros lo hemos comprobado, ¿no? Aun cuando no hay sol, nos exponemos y obviamente tenemos que colocarnos algún hidratante luego, porque nos hemos quemado el rostro, ¿no? Entonces el ardor típico que se siente nos da esa pauta, ¿no? Y bueno, para seguir continuando con los cuidados de verano, vamos a poner el siguiente tema musical, que está a cargo de Juan Fernando Velasco y Samo, que se llama Despedida. Despedida. amo. Adiós, querida. Te dejo esta canción de amor y en ella mi vida. Te dejo esta canción de amor y en ella mi vida. Llorarán por tus negros ojos, mis labios sufrirán la ausencia de tus besos, y seguiré viviendo y viviré soñando. Soñaré en el beso que vuelvo a encontrarnos. Adiós, amor, te llevaré en mi alma prendida. Te dejo esta canción de amor y en ella mi vida. Canción de amor y en ella mi vida. Te dejo esta canción de amor y en ella mi vida. Llorarán por tus negros ojos, mis labios sufrirán la ausencia de tus besos, y seguiré viviendo y viviré soñando. Soñaré en el beso que vuelvo a encontrarnos. Adiós, amor, te llevaré en mi alma prendida. Te dejo esta canción de amor y en ella mi vida. Y bueno, después de este tema musical que viene acompañado de Juan Fernando Velasco, continuamos con nuestro programa Punto Diverso, Martes de Salud, y precisamente estamos hablando sobre los cuidados que debemos tener con respecto al verano, ¿sí? Esta semana ya hemos sentido los primeros síntomas, que obviamente ya está llegando el verano, entonces debemos cuidarlos, ¿no? Y bueno, ya hemos hablado cuáles cuidados debemos tener con respecto al verano, pero también ahora hablemos de las recomendaciones para los más chicos, ¿sí? Hay algunos consejos médicos para que los más chicos disfruten de sus vacaciones al aire libre, sin riesgos para su salud. El verano suele ser la época en la cual se producen más insolaciones o descomposturas, ya que los niños pasan más tiempo al aire libre. Sin embargo, tomando las precauciones necesarias, ellos pueden disfrutar de estos meses de mayor actividad física y recreativa sin riesgos para su salud. A partir del tipo de actividades que hacen los niños, están expuestos a un mayor gasto de energía, a un mayor requerimiento de líquidos y al mismo tiempo aumenta la exposición al sol. Ante estas variables hay que tener en cuenta ciertas recomendaciones para prevenir posibles complicaciones. Por ejemplo, es muy importante que la actividad física debe adaptarse a la edad, a la condición física y al estado nutricional del niño. No debe hacer actividad física después de comer. Al exponerse al sol, realizar actividades físicas o cuando haya altas temperaturas, su cuerpo debe recibir un buen aporte de líquidos, sobre todo de agua. Las altas temperaturas y la falta de hidratación producen precisamente estas complicaciones, ¿no? Que son las insolaciones o las descomposturas. Las altas temperaturas también nos pueden permitir que el niño no se sienta cómodo, esté un poco más agotado, ¿no? Es importante que las madres coloquen, o los padres en este caso también, coloquen a sus hijos ropas livianas de color claro y gorro, y también, o si no, un sombrero que protege mucho más, ¿no? Es importante también, la alimentación debe ser variada, preferentemente a base de hidratos de carbono, de carbonos y con escasos ingesta de grasas. Evitar comer alimentos elaborados en los puestos callejeros, especialmente mayonesas, verduras, cremas. Obviamente son productos que son altos en grasas, entonces lo que un niño necesita es energía, por ende es importante darle alimentos que estén a base de hidratos de carbono, ¿sí? Bueno, una de las claves muy importantes es la hidratación, ¿no es cierto? El sol va a resecar nuestra piel mucho más si nos exponemos indebidamente, es decir, sin protector solar, en excesiva cantidad de tiempo o en horario no recomendado. Al momento de hidratar, lo que importa es la forma en cómo nos cuidemos también, ¿no? La crema, gel o el spray del protector solar. Por ejemplo, si se trata de protectores en crema, hay algunos que actúan como hidratantes y reparadores, es decir, al aplicar el protector también hidratamos. Esto también lo menciona la doctora Irene Bermejo, ¿no? Médica dermatóloga, miembro de la Sociedad Argentina de Dermatología. Siempre y para todas las pieles lo ideal es higienizarla y humectarla dos veces por día. Al exponernos tenemos que usar antioxidantes, vitamina C, vitamina A, E, puede ser en geles o en pastillas, ¿no? En las cremas humectantes o en los protectores. Estos componentes actúan inhibiendo las radiaciones libres responsables del envejecimiento. También hay que tener en cuenta que aún aplicando el protector, el sol provoca una acción de exfoliación que hace que se pierda agua y células, ¿sí? Pero ¿con qué tipo de crema nos conviene hacerlo? Después de la exposición se necesita hidratarla. El producto elegido va a depender de cada piel. Si la piel es añosa y gruesa, va a requerir una crema más densa, además de los principios activos correspondientes. Los factores de crecimiento oligoelementos van a enriquecer la humectación, favoreciendo el recambio celular. Es lo que yo les decía al inicio, ¿no? Es muy importante que vayamos al médico, al dermatólogo, y él nos va a recomendar el protector adecuado para nuestras pieles, ¿sí? Entonces va a depender de nuestra edad, de cuán sensible sea. Entonces hay muchas personas que tenemos la piel grasa, otras que tenemos la piel seca. Entonces el dermatólogo va a ser la persona indicada para recetarnos un protector que sea idóneo para nuestro cuerpo, ¿sí? También es muy importante que utilicemos protector en los párpados. No sé si les ha pasado, ¿no? Pero cuando estamos en la playa recostados, a veces descansamos un poco, cerramos los ojos y cuando despertamos tenemos un ardor medio especial en la parte de los párpados, ¿no? Y es precisamente porque también olvidamos poner en ciertas áreas el bloqueador, ¿no? Por ejemplo, en el contorno de los ojos también siempre olvidamos, en el contorno de la nariz. Entonces hay ciertas zonas que nos damos cuenta que no hemos colocado el protector cuando ya vemos un tono más rojo, ¿no? De la piel. Es precisamente porque hay algún tipo de quemaduras, ¿sí? Pero bueno, aparte del cuidado de la piel, también ¿por qué no hablamos qué hacer después de las vacaciones, ¿no? A pesar que la piel haya sido bien cuidada durante el verano, es decir, hemos hidratado, hemos tomado agua, hemos tomado vitaminas, esta va a presentar resecamiento y células descamadas. Para la recuperación de la piel se recomiendan peelings. Los peelings son ciertas limpiezas de rostro, ¿sí? Existen peelings caseros y también peelings que los pueden hacer algún profesional, ¿no? Existen también ácidos y una hidratación especial antes de volver a los cuidados del invierno, donde se da un proceso de recambio de células y que al mismo tiempo se mantiene la piel humectada, ¿no? Para esto el uso de ácidos es ideal, ya que ayuda a mantenernos humectados. Como les decía, también es muy importante que consultemos a nuestro dermatólogo. Por supuesto, la hidratación va a depender del tipo de piel. Por ejemplo, las vitaminas A, C y D actúan como protectores naturales ante la acción oxidante y el fotodaño. Al mismo tiempo, también nos protegen de la liberación de radicales libres y obviamente es importante que tomemos en cuenta, ¿no es cierto? Pero también debemos tener un cuidado con los alimentos. Ya hablamos con los cuidados que debemos tener con los alimentos con respecto a los niños, ¿no es cierto? Pero también debemos tener mucho cuidado a la hora de manipular los alimentos. ¿Ustedes conocen los riesgos de una mala manipulación? Pero bueno, vamos a hablar cómo evitarlos, ¿no es cierto? Por ejemplo, la intoxicación alimentaria. La intoxicación alimentaria es aquella que se adquiere por la ingesta de un alimento o bebida contaminados. La causa de la mayoría de las intoxicaciones alimentarias es la producción de toxinas por las bacterias o el consumo directo de estas bacterias. Algunas bacterias pueden multiplicarse si se dan las condiciones adecuadas de humedad, ¿no es cierto? Quizás el alimento, el calor y el tiempo. Estas condiciones ideales de crecimiento para la mayoría de las bacterias se dan durante el verano por las altas temperaturas, ¿no es cierto? Cuando mayor es la presencia de bacterias, mayor es la probabilidad de infección y enfermedad. Los tipos más comunes de bacterias que pueden causar infecciones son la salmonela, ¿no es cierto? También, no sé si han escuchado, y también la otra que también es muy común, que es la Campylobacter. Y también hay ciertos alimentos con mayor riesgo de intoxicación. Por ejemplo, la causa más común de intoxicación alimentaria es la Campylobacter, presente generalmente en las aves crudas, la leche sin pasteurizar, la carne roja y el agua sin tratar, ¿sí? Bueno, son algunas recomendaciones que debemos tener en cuenta, ¿no? Pero lo principal también es informarnos. Hay muchos medios ahora tecnológicos en los cuales podemos ingresar y aprender, ¿no es cierto? Y bueno, para hacerles una última invitación, les recordamos que ya estamos en las festividades del Orgullo LGBTI 2015 y precisamente vamos a iniciar con nuestra inauguración el día viernes 12 de junio a las 18 horas en Flaxo Cine, que está ubicado en la calle San Salvador, E742, y La Pradera, en el edificio Biblioteca Flaxo, primer piso. Y bueno, ya llegó a la culminación nuestro programa, pero les invitamos a escucharnos todos los días de 4:30 a 5 de la tarde, Punto Diverso, y todos los días martes es el Punto Salud, ¿sí? Donde vamos a hablar todos los temas relacionados a la salud, y de hecho si es que tienen algún tema por sugerir lo pueden hacer a través de nuestras redes sociales, Fundación Ecuatoriana Equidad, o también a través del Twitter, que es Fe con mayúscula Equidad. Esto fue Punto Diverso, que fue transmitido a través de Radio Casa de la Cultura. Mi nombre es Juan Carlos Mazabanda y agradecemos a todos los radioescuchas. Recuerden que vivimos en un mundo diverso, un mundo de respeto. Encuéntrenos en www.